Cambiamos radicalmente. Ahora que despedimos a David, hablando de televisión, y ahora hablamos de un arte totalmente diferente. Bueno, no tan diferente, ¿no? Porque está ahí todo lo visual. Aunque hoy vamos a hablar de un autor clásico, un autor que podríamos considerar de culto. Antonio Roguera, de Estreveo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy te doy un poquito más de tiempo, para que veas, porque veo que te entusiasma el autor del que nos vas a hablar hoy. Sí, bueno, es de estos autores que si te gusta, te gusta mucho. No te deja, digamos, a media tinta, ¿no? Es un autor, bueno, como tú bien has dicho, ¿no? Le cuadra bien esta expresión de autor de culto, ¿no? ¿Hablamos de quién? Pues mira, hablamos de Richard Corben. Es un señor ya de cierta edad, ¿no? Porque he intentado ahí ver algunas fotos, que no hay muchas, por cierto, de él. Debe ser que, bueno, hay muchos artistas. Los artistas no suelen ser gente fácil de trato, ¿eh? Y se ve que con las cámaras no se lleva bien. Sí, bueno, es un hombre, yo las entrevistas que le he visto y demás, hay una por ahí, por ejemplo, que estuvo en el Salón de Cómic de Barcelona del año 81, y el hombre se le veía así un poco retraído y más o menos tímido, ¿no? Pero vaya, pero por otro lado tampoco, no es inaccesible, digamos, por otras vías, ¿no? Es decir, que es bastante cercano a los aficionados y este tipo de cosas, no es de estos divos que se venden caro. Simplemente es introvertido y no le gusta ser centro de atención. Efectivamente, ya está, él se expresa con su cómic y vaya si lo consigue, ¿no? Como decías, es un autor ya mayorcete, nació en 1940, así que tiene ya 74 años, y no obstante sigue en activo. No se ve que esto de los cómics, el que le pilla la vocación, digamos que lo entierran con el pincel en la mano, ¿no? Y sigue en activo. Digamos que su época brillante y por la que se le conoce es los años 70 y 80, pero no ha dejado de trabajar. ¿Y qué obras podemos encontrar de él? ¿Empezó a ser conocido entonces a principios de los 70? Sí, mira, este era un doctor que surgió, bueno, empezó en los fanzines, ¿no? En estas revistas de aficionados, lo que llamaban el cómic underground, un cómic un poco de autor, independiente, que estaba al margen de Marvel, DC y este tipo de grandes editoriales. Y se hizo famoso por los cómics, digamos, en principio los de terror. Luego mezcló géneros con la ciencia ficción, el fantástico, incluso toques eróticos, pero empezó con el tema de los cómics de terror. Bueno, según me estás contando, y el género, me encajan perfectamente en una serie de... en una revista española, bueno, española, que conocíamos aquí en España, que eran los... Creepy, creo que era, ¿no? Exacto, sí. Bueno, Creepy fue una revista norteamericana, y lo que pasa es que se publicó aquí en España. La editorial madre se llamaba Warren. Era una editorial que comenzó a finales de los 60, bueno, mediados de los 60 más bien, pero digamos que en los 70 fue cuando rompió comercialmente y empezó a hacer un tipo de cómic que era para adultos. Esta revista no cumplía el código ético que cumplían los cómics norteamericanos. Había una censura en Estados Unidos que hacía que si un cómic no llevaba un sello del Comics Code, que se llamaba, si no llevaba un determinado sello de calificación moral, no se podía vender en kioscos, ni a niños, ni a gente, digamos, excesivamente joven. Eso hizo que algunas editoriales tuvieran que cerrar en un determinado momento, porque se quedaron sin público. Pero pasado un tiempo, en los años 70, ya digo, empezó a triunfar esta editorial con revistas como Creepy, Erie, Vampirella, en la que surgió el famoso personaje, dibujado por Pepe González, entre otros. Y ahí fue donde se dio a conocer Richard Corben, que se dio a conocer además a lo grande, porque es que este hombre llegó con una revolución. Este hombre empezó a dibujar y sobre todo a colorear de una manera absolutamente inaudita. Utilizaba el aerógrafo, algo que era en aquella época bastante extraño, ¿no? Es decir, un señor que a la hora de colorear, claro, conseguía unos efectos que no son fáciles con pinceles o técnicas normales, porque utilizaba una pequeña pistola de pintar, ¿no? Pero aparte de eso, él se iba a la imprenta y manejaba los fotolitos, mezclaba las tintas, mezclaba los elementos que se utilizan para colorear y conseguía un color que hasta ese momento, bueno, los de las imprentas se llevaban las manos a la cabeza. Dice, ¿qué está haciendo este hombre, no? Y claro, es que él, su arte no solo se limitaba al estudio, sino que lo llevaba luego a la imprenta y consiguió una manera de colorear y una manera de hacer cómic utilizando además el color sabiamente, es decir, con la psicología y lo que implica, que bueno, que todavía se le recuerda por eso, y prácticamente hasta que no ha llegado al ordenador nadie ha sido capaz de hacer lo que hacía este hombre. imposible. Curioso. O sea, era, bueno, en cierta manera, un revolucionario. Sí. Uh-huh. A nivel técnico. A nivel técnico. ¿Y después qué obras tenía conocidas o con qué personajes trabajó? Pues mira, él tiene un personaje propio que se llama Den. Den eran las siglas de un señor, un ingeniero de Kansas, que se llamaba David Ellis Norman, pero que en un momento dado le pasa algo, y vamos ya por una comparación que va a hacer que se entienda perfectamente, le pasa algo así como a Dorothy, la del Mago de Oz. Total, si además tenemos en cuenta que Richard Corben vivió allí, en Kansas, pues la verdad es que le viene que ni pintado, ¿no? El tal Den, en un momento dado, inventa una maquinita que hace que, bueno, que sea abducido, por así decirlo, por un universo paralelo, donde él aparece con otro cuerpo, muy musculoso, desnudo, hay unas mujeres por allí estupendas, muy rotundas, como las dibujaba Richard Corben siempre, mujeres así, neumáticas y de muy buen ver, y allí todo el mundo prácticamente en pelotilla, ¿verdad? Y bueno, ese toque erótico, que en ningún momento llega a ser ni pornográfico ni nada por el estilo, pero atractivo, sin duda, a la vista, más el hecho de la fantasía que incluía monstruos y historias de lo más, digamos, onírica, relacionadas con el mundo de los sueños, si alguien quiere ver incluso el tema del psicoanálisis, en fin, da pie a un mundo súper imaginativo y fantástico. Y eso hizo que, bueno, que este personaje, Den, sea el que más se identifique con él, pero luego él, la verdad, es que ha tratado un montón de personajes, porque ha adaptado historias, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, de Robert Howard, el creador de Conan, adaptó Las Mil y Una Noches, casi siempre historias que se presten a que él se expresara con la imaginación que tenía, ¿no? Que era alguien que a la hora de crear monstruos, a la hora de crear universos fantásticos, como hizo, por ejemplo, Moebius, pues la verdad es que en eso ha tenido pocos rivales, ¿no? Por lo tanto, era alguien que, bueno, estaba bien considerado o está bien considerado, sí, dentro, sí, del sector, y le pedían trabajo, pues, para, bueno, otros personajes que diese su punto de vista también, ¿no? Personajes. Sí. Empezó, digamos, es lo malo que tiene a veces, ¿no? Empiezas de una determinada manera y parece que se te encasilla un poco ahí, ¿no? Uh-huh. Él luego ha trabajado también para grandes editoriales, ha adaptado personajes como Conan, Hulk, Constantine, aquel de especie de exorcista, detective exorcista británico, Hellboy, que le venía también muy bien, sí. Y lo han llamado sobre todo para ese tipo de personajes. Cualquier serie en la que aparece Richard Corben automáticamente suben las ventas, porque este es un autor ya, no, valga la repetición, ¿no?, pero de culto, es de un autor que tiene legiones de seguidores, nada más que echa un vistacillo por internet para darse cuenta de cómo se habla normalmente de Richard Corben, ¿no?, ya con la mayor de las reverencias, y muchísima gente que, bueno, que dice que aprendió de él, ¿no?, evidentemente, ¿no? Y se puede... ha llegado mucha de su obra a España, supongo que parte de ella no. Pues mira, hay ahora mismo hay cosas que se han reeditado, y ahora hablaremos de una posible recomendación como lo más sonado que hay ahora mismo en el mercado disponible. Pero lo que pasa es que muchas cosas que salieron en los años 70 y 80, digamos en el momento del boom de Richard Corben, no se han vuelto a reeditar. Entonces, claro, no siempre es fácil conseguir algunas de sus obras. No es fácil. Hay veces que te lo encuentras en mercadillos, tiendas de segunda mano y, bueno, por supuesto, por internet, ¿no? Si recurres a si no te importa, a leer en inglés, pues vas a encontrar muchas más, claro. Pero vaya, no está todo. Tampoco es fácil a veces reeditar este tipo de cosas, porque cuando quieres recurrir a buscar los dibujos originales, que a veces estos autores tenían que venderlos porque era una fuente de ingresos para ellos, que en aquella época no cobraban mucho, resulta que algunos también se han deteriorado. Hay veces que lleva un proceso de restauración que hace caro el reeditar determinadas obras, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que, por ejemplo, podemos encontrar, hoy en día, ahora mismo tenemos en España un recopilatorio que es, se llama Richard Corben, de, ¿sí?, la recopila todas las historias que publicó en Warren de las revistas Creepy y Eerie, que son pues unas 40 historias cortas en un solo tomo, en un tomo lujoso, grande, como de kilo y medio aproximadamente. Un buen tomo, ¿eh? Sí, es un buen tomo. Para regalar, entiendo. Sí, son 38 euros. Para regalar o para regalárselo uno, porque la verdad es que es una gozada. O sea, yo envidio a quien no conozca a Richard Corben, porque si alguien no lo conoce y entra con un tomo como este, la verdad es que va a alucinar, ¿no? No solo por el tema del tomo, que son muchas obras de terror, de misterio, adaptaciones de Edgar Allan Poe, por ejemplo, El Cuervo, El Corazón Delator, o sea, auténticos clásicos que han tenido en manos de este hombre, pues posiblemente sus mejores adaptaciones al cómic. Ahora mismo es lo más que hay de él publicado. Luego hay otras obritas pequeñas, ya de lo que serían Conan, Hulk y demás, Pero vaya, esta sería una manera de acercarse a este autor, pues perfecta, ¿no? Uh-huh. Oye, me dices eso, lo del recopilatorio de Planeta, en un principio sí. Pienso, hombre, son 38 euros, pues sí. Bueno, son 40 historias, me sale a menos de un euro la historia. Bueno, sí, además son 350 páginas, vaya, en un tamaño superior a una 4, o sea, que es un tomo muy, si uno vamos, se va a digamos, costar, una edición de lujo, sí. Si uno se va a acostar y lee una historia antes de dormir, tiene 40 noches ahí, o sea, que es una buena inversión. Es una buena. No nos queda más tiempo y ahí queda eso. Lo pueden ustedes luego volver a escuchar este audio en los podcasts que se pueden descargar, no solo en la web de Canal Extremadura, sino también en la de Estreveo. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y gracias a ustedes también por acompañarnos esta tarde. Nos vamos, ya saben, que volvemos a estar por aquí acompañándoles como siempre, de 6 a 7. Un ratito llegan los compañeros de los servicios informativos.